¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete la vida. Cómetela. Cómete la vida. Cómetela. Cómete la vida. Cómetela. Cómete la vida. Cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila. Con la casa en la mochila. Con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 de FM Zaragoza y también lo podéis escuchar en directo desde cualquier punto por streaming desde la web radiotopo.org. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy domingo, que se celebra el Día de Europa, una fecha que fue creada con el fin de recordar lo que en su momento se denominó la Declaración Schuman, lo que más tarde sembró la semilla de la primera Unión Europea. Para quienes no lo sepan, la Declaración Schuman es el nombre que recibe el discurso dado por el francés Robert Schuman el 9 de mayo del año 1950, quien propuso la creación de una Europa unida con el fin de lograr la paz mundial. A partir de ahí se concibe esta idea como una realidad a través de la cual naciera una administración conjunta que beneficiaría a todos los países de este continente. De ahí nace lo que hoy se conoce como Unión Europea y a partir del año 85 se celebra el 9 de mayo el Día de Europa. Después de este apunte vamos con los titulares de nuestro programa de hoy. En primer lugar estará en su sección las y los compañeros de la Fundación Down. A continuación está con nosotros el director general de Hogarsi, José Manuel Caballol. Por último tendremos un debate, si nos da tiempo, que es el Día de Europa, se ha ganado con la Comunidad Europea y por qué algunos países no quieren pertenecer. Todo esto, como siempre, acompañado de música, nos llevará a las 7 de la tarde. Vamos ya con nuestro programa 327 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Hoy nuestras compañeras y compañeros de Fundación Down a continuación nos hablarán de arte y discapacidad, siempre acompañados por esa música que les gusta tanto e identifica su sección, Hijos del Verbo Amar, de Pablo López. Dos animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos han renovado su piel y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Hoy en nuestro espacio os hablamos de arte y discapacidad. El arte es un instrumento que facilita la inclusión y promueve la visibilidad de las personas con discapacidad. El arte permite expresar al ser humano de otras formas diferentes y a veces cuando las palabras y las ideas no fluyen de nuestra mente, son capaces de hacerlo a través de nuestras manos. Cuando hablamos de pintura con pincel y un lienzo, puedo decirte cómo me siento. Pero si hablamos de teatro, por ejemplo, mis emociones toman forma de otra manera. Puedo ser muchas personas diferentes cuando actúo. Y puedo hablar sobre desigualdad reivindicar pues un lugar para mí en como persona y como artista pues y disfrutar sobre todo disfrutar y desarrollar mi imaginación, potencia la autonomía y favorecer la integración. Un espacio en el que resaltarse las barreras y dificultades, ya sean físicas, intelectuales o de comunicación. Emociones, mensajes, reflexiones. El arte también puede hacerte pensar. El arte y sus diferentes formas, como pintar, esculpir, actuar, bailar, cantar, todas son maneras de expresar libremente. El amor al arte nos lleva a crear el derecho a ser artistas, al igual que cualquier otro. Además, las visiones desde otro prisma son muy interesantes. Podemos tener los mismos recursos que cualquier otra persona, porque el arte no tiene límites. Mis cuadros han estado en alguna exposición, como en el Museo Pablo Serrano, con la iniciativa Andar de Nones, de la mano de la Asociación Teadir Zaragoza. Si nos escucháis, gracias, Jejo y Cristina. He aprendido mucho con vosotros. Ver mi cuadro, mi obra y mi nombre en la pared de un museo me hace sentir mucho orgullo y satisfacción. A mí me gusta disfrutar mucho de ver arte, pero creo que no se me da bien. Os animamos a experimentar con el arte, a los que pensáis esto. Yo en uno de mis cuadros plasmé la primavera, una forma que yo entiendo de transmitir alegría. Yo suelo utilizar esta emoción en mis cuadros, pero otras veces necesito el arte de escribir para liberar otras emociones, como por ejemplo la ira y una mezcla de emociones fuertes que de otra forma me cuesta transmitir. Os animamos a sentir el arte como algo. Algunos de nosotros lo hacemos en experimental y a sentirla. Muchas gracias por escucharnos, radio oyentes, desde Fundación DAM Zaragoza. Hasta la semana que viene. Nadie conoce de sus heridas. Maleta y rumbo directo al sol. Del verbo amar. Estamos con José Manuel Caballón, director general de Hogarsí, una fundación que promueve la innovación social para personas sin hogar. A estas personas se les apoya y ayuda a dar el primer paso en la toma de conciencia de su situación y encontrar una motivación para el cambio. Buenas tardes y bienvenido, José Manuel. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Me acompañan en el estudio nuestra compañera Carmen, Natalia y Jesús. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. Encantado de saludaros. Bueno, lleváis mucho tiempo dedicando a tratar de mejorar la calidad de vida de las personas en riesgo de exclusión social extrema, especialmente a las personas que no tienen hogar. ¿Cómo surgió la idea de poner en marcha este proyecto, José Manuel? Bueno, la verdad es que nosotros somos una fundación que llevamos 22 años trabajando con aquellas personas que están afectadas por el sinhogarismo y desde hace 7 años, después de comprobar que en el ámbito europeo se está desarrollando una metodología que estaba teniendo un éxito muy superior a las alternativas tradicionales de atención, como es la metodología Housing First, decidimos intentar desarrollarla aquí en España y ahora mismo llevamos 7 años intentando que esa sea la manera en la que las administraciones públicas enfoquen el problema, entendiendo que es una manera que da una solución y no solo gestiona el problema, sino que ofrece una solución. Los modelos basados en alojamientos, basados en viviendas comunitarias, en entornos normalizados, entendemos que es la mejor alternativa para solucionar el sinhogarismo y no tanto el habitual alojamiento colectivo institucionalizado, que entendemos que no está demostrando ser efectivo en absoluto. Bueno, sin lugar a dudas, el espacio que ustedes están abordando es muy interesante. Normalmente se le conoce como las gentes de bajo exigencia, un título que no me gusta nada, pero así se conocen. Tengo entendido que fue un filántropo norteamericano quien inició este proyecto en Estados Unidos, ¿qué hay de cierto en eso? Sí, es verdad. En realidad fue un psicólogo americano, Sansenberis, que trabajaba en el ámbito de la psiquiatría pública en Estados Unidos con el doctor Rojas Marcos, español, formado parte de su equipo. Y que en definitiva, cuando yo a Sansenberis le he preguntado, bueno, ¿por qué empezaste Housing First? ¿Qué es lo que te hizo dar ese paso? Lo que me dijo es que lo único que hizo fue preguntar a la gente qué es lo que necesitaba para salir de esa situación. Y que la mayoría de la gente sin hogar con la que él trabajaba en Nueva York le decía que lo que necesitaba para salir de una situación era una casa. Con lo cual, lo único que hizo fue responder a las demandas de las personas que con las que él trabajaba. Bueno, ustedes ya están en varias ciudades de este país. Mi pregunta es muy difícil hablar de cuando ustedes están dentro trabajando en una ciudad y no tener contacto con las autoridades, porque muchas de esas cosas las hacen ustedes coordinadamente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tiene que ver el partido político para que se les faciliten las cosas? ¿O pues normalmente es común? En realidad, te tengo que decir que no. Nosotros trabajamos en muchas ciudades que están gobernadas por distintos signos políticos y muchas comunidades autónomas que están gobernadas por distintos signos políticos, y la verdad es que yo creo que el entendimiento de que esta es una solución mejor tiene que ver con las personas que dirigen los departamentos de servicios sociales y de vivienda y no tanto con los partidos políticos. Aquí en Madrid, por ejemplo, que está gobernando el Partido Popular con Ciudadanos, tenemos una cantidad de viviendas muy importante y están muy convencidos de transformar el modelo, pero en Mallorca, que está gobernando una alternativa de izquierdas cercana a Podemos, también tenemos una gran cantidad de viviendas y también el consistorio está queriendo transformar el método de atención. De momento nosotros no hemos encontrado una diferencia en cuanto a signo político con respecto a esto. La ventaja de las cosas que tienen datos y evidencias, porque nosotros tenemos evaluaciones académicas que demuestran la efectividad, es que muchas veces pues retira la ideología de en medio. Cuando tienes evidencias de que algo funciona, pues la ideología quizá ya no es tan importante. Entonces, José Manuel, ¿qué fue lo que ocurrió aquí en Zaragoza, que el proyecto no continuó? Conocemos a la educadora, que es extraordinaria, y aquí no se continúa ese proyecto. Pues mira, la verdad es que no estamos 100% seguros. Esa pregunta quizá había que hacérsela al consistorio. Lo que tengo que decir es que nosotros iniciamos el proyecto de Zaragoza hace bastantes años y que durante la pandemia el consistorio decidió no renovar el convenio. Sí tengo que decir que el Ayuntamiento de Zaragoza tuvo como mínimo la buena idea De traspasar el proyecto, mantener a la persona que estaba trabajando y no cortar de seco y dejar a las personas directamente en la calle. En cualquier caso, pues la verdad es que es una pena, porque entendemos que el proyecto hubiera sido igual de efectivo allí en Zaragoza como como lo estaba haciendo en otros sitios de España. Lo estabas. Esa pregunta se la tienes que trasladar al Ayuntamiento de Zaragoza. Sí, lo estaba haciendo y lo conozco de primera mano, porque conozco a la educadora que estaba y, bueno, la contrataron hasta que les enseñó, porque ahora ya no está ella, ¿eh? Ah, yo. Pues, no, mira, la despidieron, la despidieron no en diciembre, o sea, la tuvieron 6 meses y toda la gente que llevaba la educadora, pues la echa mucho de menos, aunque ahora... Pues lo siento mucho, porque era una excelente profesional. Lo es porque la conocemos. No sé si está bien dar el nombre, pero creo que sí, que Beatriz, pues sí. Una excelente educadora, porque la conozco de primera mano. Por eso digo que no sé qué fue lo que pasó. Porque estaba funcionando muy bien y bueno, ya cuando tengamos tiempo se lo preguntaremos al ayuntamiento. Es evidente que aquí ocurrió algo que... Pues la verdad es que Perdonad. No, que ibas a contestar algo, José Manuel. Digo, que en términos generales a los ayuntamientos a veces les cuesta mucho entender que esto no es una cosa más, que no es un... El poner en marcha una metodología como esta les pone ante la encrucijada de que hay que transformar el sistema completamente. Y eso muchas veces entiendo que asusta, porque en definitiva hay unas infraestructuras puestas en marcha, unos albergues puestos en marcha, unas entidades que están trabajando, y cambiar todo el sistema es un tema complicado. Con lo cual yo entiendo que muchas veces, bueno, pues los consistorios sienten un poco de vértigo ante esa situación y deciden que quizá la manera más fácil de afrontar ese vértigo pues es dejar esta nueva metodología que en definitiva está demostrando éxito. Sí, pero aquí por ejemplo ha sido un éxito y se conoce el éxito de ciertas personas, ¿eh? De la mayoría. Sí, bueno, yo de las que conozco ha sido un éxito, porque ¿por qué decirlo, no? Macarena ha sido un éxito en este proyecto. No sé si la conoces o no. Pues mira, desafortunadamente me encantaría conocer a todas las personas que están viviendo en las House Infers en España, pero tenemos más de casi 400 viviendas y me resulta imposible conocer los nombres y apellidos de todas las personas. Es verdad que conozco a bastantes porque he visitado muchas viviendas, pero precisamente a Macarena no tengo el placer de conocerla. Bueno, por decir Macarena, Donato, varias más, gente más, ha sido un éxito para ellos de conocerlos cuando estaban en la calle, a conocerlos ahora va un abismo. Y eso ha sido pues por la mano que le tendisteis y así que es. Les tocó. Así es, bueno, eso ha sido porque Macarena, Donato, tienen la capacidad suficiente para gobernar su propia vida si se le dan las condiciones adecuadas. Exacto, pero... Y en ese sentido, lo único que propone Rosenfeld es dar a las personas las condiciones adecuadas para que puedan decidir por sí mismos sobre sus propias vidas. Y cuando eso ocurre, pues lo que pasa es lo normal, y es que Macarena y Donato tienen habilidades suficientes para decidir sobre su propia vida y gobernar bien su vida. Y bueno, eso es algo que desgraciadamente todavía no entendemos y seguimos proponiendo ofrecer a la gente instituciones que lo que hacen es poner normas, condicionantes y tutelas a personas que en definitiva tienen capacidad para gobernar sus vidas si se les dan las condiciones adecuadas. Eso es lo único que propone Housing First. En realidad el mérito no es nuestro, el mérito es de cada Macarena y cada Donato que tiene la capacidad para entrar en estas viviendas. Hombre, pero también sin la ayuda que se le proporciona y la educadora que se les da, que les asesora y está con ellos, tampoco podría ser a lo mejor, ¿eh? Pero tú fíjate que el educador en Housing First es una cosa muy, muy difícil de hacer en realidad, porque lo que hace no es decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer, sino lo que hace es ofrecerse y ayudar a la persona en aquellas decisiones que la persona tome. Exacto. Y no juzgarla. Y eso, bueno, pues en definitiva pone la responsabilidad de las vidas en las propias personas y hace que las personas sientan que tienen que responder a esa responsabilidad. Y por eso funciona. Claro, ¿y por qué no se sigue apostando por esto? Porque, claro, al final es apostar. Como bien dices, estas personas tienen capacidades y pueden autogestionar su vida, pero falta ese apoyo de instituciones y de recursos que existen y que solo hay que facilitarlos para que más personas puedan salir adelante. Porque, como bien has dicho, has nombrado 400 viviendas para 400 personas, imagino, pero estamos hablando de una magnitud de 33.000 personas sin hogar en España, así como últimos datos aunque seguramente con lo que se viene ahora pues seguirá aumentando, ¿no?, esta cifra, y es alarmante. Entonces, si algo funciona, como bien dices, tenéis evaluaciones que lo demuestran, y bueno, y hay países de referencia en los cuales se ha bajado a un 40%, como en Finlandia, ¿no?, el tema del sinhogarismo, incluso más. Y bueno, es que yo no me puedo imaginar cómo cesan este tipo de propuestas y proyectos en ayuntamientos como el de aquí. Bueno, igual se animan a proponerlo después de alguna tertulia como esta. Pues mira, Carmen, yo creo que es inevitable que esto pase. Esto va a pasar. Y estoy seguro de que nosotros lo vamos a ver. Pero también tienes que tener en cuenta que los procesos de cambio profundo necesitan su tiempo. Y de la misma manera que en su día los programas libres de drogas para atender a las personas heroinómanas no demostraron su eficacia, y cuando vino los programas de mantenimiento con metadona, pues lo mismo, tardamos 15 años en darnos cuenta que la solución era esta, y la heroína dejó de ser un problema de salud pública en España. Uh-huh. O sea, es un cambio absolutamente radical por cambiar el sistema. Pues nosotros tenemos que estar en esta pelea y darnos cuenta de que Housing First, Housing Led, es decir, las alternativas basadas en viviendas normalizadas en entornos comunitarios, van a ser inevitablemente la propuesta del futuro para el sinhogarismo. Estoy absolutamente convencido, pero necesita su tiempo. Y necesita su tiempo porque la atención a las personas sin hogar en España está fundamentalmente en manos de organizaciones religiosas, antiguas, con grandes infraestructuras, con grandes albergues, pues que no es fácil desmontar. Claro. Y en definitiva, yo creo que la evidencia al final se va a imponer. Y la evidencia es clara. Hay una fórmula que propone una solución, y la otra fórmula que estamos tratando de poner en marcha no hace que las personas avancen. Y lo que propone es gestionar un problema y que la gente ruede en el sistema. Entre un albergue, salga, vuelve a entrar, vuelve a salir, cada vez peor. Eso no tiene ningún sentido. Claro, porque también puntualizar que vosotros... a la gente una oportunidad. Vosotros trabajáis sobre todo con los grandes crónicos, ¿no?, del sinhogarismo, que al final es con las personas que se dejan más olvidadas, porque es más fácil intervenir con personas que a priori pues tienen más capacidades o pueden gestionar un poco mejor, pero ¿qué pasa con esos grandes olvidados del sinhogarismo, ¿no? Entonces apostar 100% con una vivienda para estas personas y darles un apoyo y ayudarles a que ellos mismos se den cuenta que pueden salir, yo creo que esto es un mérito impresionante, que bueno, es de alabar y de decir, porque siempre se olvida, ¿no?, a estos grandes crónicos. Bueno, al final también te quiero decir que uno de los problemas que tiene Housing First para popularizarse, porque es verdad que hay muy pocas entidades que están atreviéndose a poner proyectos Housing First en marcha en España, y eso tiene que ver con que es muy difícil. Es que es muy difícil confiar en esas personas. Es que es muy difícil darte cuenta de que las personas que llevan 10, 12, 14 años en la calle tienen capacidad de sobra para gestionar su vida en una vivienda. Pero si la gestionan día a día en la calle, que es dificilísimo, ¿cómo no lo van a hacer con las condiciones adecuadas? Y lo que es todavía más difícil es ofrecerle la posibilidad a la gente de decidir por sí misma y no ser trabajadores sociales, psicólogos, profesionales en términos generales, que le decimos qué es lo que tiene que hacer la gente. No, tú no tienes que decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Tú le tienes que preguntar a la gente qué es lo que tú quieres hacer, y yo voy a estar aquí para ayudar. Y eso, que parece una cosa muy fácil, es verdaderamente difícil. Por eso hay muy pocas entidades que se están atreviendo a hacer esto. Y es una pena, porque en realidad, te digo, nosotros no vamos a ser capaces de tener 10.000 viviendas Housing First en toda España como GASI. Esto está absolutamente fuera de nuestras capacidades como organización. Necesitamos que haya muchas organizaciones que pongan estos proyectos en marcha. Hola, buenas tardes, José Manuel. Soy Carmen, ahora sí que... a mi compañera Natalia. Buenas hola, tardes, Carmen. Encantada. Tardes. Bueno, a ver, varias cosas que estoy aquí anotando. Que bueno, pues el primero, ¿no?, que hablas de un cambio de sistema. Y claro, es realmente complicado en este país que estamos. Ya no solo te digo a nivel de ciudad como Zaragoza, sino a nivel de país, ¿no? Que estamos en un inmovilismo que cuesta muchísimo el salir de esta zona, el implantar un sistema. Y luego lo que dices, ¿no? Si crees en el principio de autonomía, en el que una persona es capaz, pero venimos de un sistema en el cual se nos duerme, se nos anestesia, les interesa que no tenerlos controlados, ¿no? Que se nos dé todo, se nos da un paro, es decir, yo te dirijo y somos una sociedad muy infantilizada, ¿no? Entonces, claro, estás pidiendo un cambio de sistema que yo creo que no interesa, no interesa. Entonces no se hace esto porque no interesa, realmente vamos a estar como estamos, vamos a seguir, pues eso, la gente anestesiada y poco más. Es que no interesa el que la gente despierte. No sé si estás conmigo en esto que te quiero transmitir, ¿no? Pues, que claro, estamos hablando de un cambio de sistema cuando tenemos un sistema bastante enfermo en el cual un profesional del ritmo del juez Calatayud ha dicho que hoy que Pedro Sánchez es un psicópata. Por fin alguien había abierto la boca, tú que eres psicólogo clínico algo que yo, y estamos tocando ya realidades potentes. Entonces estamos diciendo en qué va a acabar este país, que el sinhogarismo es algo potente, por supuesto, y desde aquí llevamos años hablando del sinhogarismo, ¿no?, en este programa. Pero es que son muchas cosas. Es que es lo que hablaba yo con Natalia, nada más entrar, ¿no?, a preparar el programa de hoy, que se ve esto, que dices, pero ¿dónde vamos a llegar? Si estamos viendo ya un sistema que está enfermo completamente. Si es que el sinhogarismo, dices, pero si es que son temas ya que son gigantes. Y como estamos tocando todo el tema de cambiar sistema entero, es que es muy complejo. No sé, ¿qué te parece, José Manuel? Pues mira, es complejo. Estoy de acuerdo contigo que el sistema en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, la verdad es que está llegando a unos puntos verdaderamente complicados. Pero yo, lo siento, pero soy optimista. Sí, sí, sí, yo también, ¿eh? Simplemente. Soy optimista. Yo creo, también, José Manuel, pero bueno, hay que exponerlo. Se va a imponer. Y de verdad creo que esto no es más difícil que el que la sociedad aceptara que las personas que tenían problemas de adicciones se les diera una droga, que en su momento era una cosa, vamos, que la gente decía, ¿cómo le vamos a dar una droga a las personas? Sí, bueno, sí, sí, así es. Le dimos una droga y nos dimos cuenta de que inmediatamente dejaban de delinquir, dejaban de tener problemas de salud, empezaban a ir a su centro de salud, empezaban a tener la posibilidad de trabajar, empezaban a tener la posibilidad de dándoles una droga. Bueno, pues esto es lo mismo. Vamos a darnos cuenta de que dándoles una casa a las personas es la única manera en la que vamos a solucionar este problema. Estoy absolutamente convencido de que, independientemente de esta sociedad loca en la que vivimos, con la que estoy plenamente de acuerdo, y esta, digamos, siesta en la que estamos instalados, estoy convencido de que en este caso la evidencia se va a imponer. Claro, José Manuel, pero es que estamos... es lo que dices, sí, estoy contigo, pero que es que están en el principio de negación aún. Si es que no están en la aceptación, es que el sinhogarismo es algo que no lo ven como estructural, sino que es de cuatro, que fíjate tú, lo que van por ahí perdidos, que no lo ven ni como algo estructural. O sea, estamos en el principio de negación, que son cuatro... O sea, no lo ven como un... ¿Me explico? Es que estamos no en eso. Estamos en... claro que hay que aceptarlo, pero... Te aseguro que estamos viendo cambios. Ay, pues estamos, mira, qué alegría me das. De hecho, te voy a decir una cosa que a lo mejor es una tontería, ¿vale? Pero... de 5 años a esta parte, todo el mundo está empezando a hablar de sinhogarismo y no del problema de las personas. Sí, sí, eso sí es verdad. Sí, y eso es algo importante, porque al final lo que estamos haciendo es poner nombre a un fenómeno que tiene razones estructurales. Así es. Porque a nadie llama al desempleo el problema de las personas que no tienen trabajo. Exactamente. Se le llama desempleo. Se le llama desempleo porque depende de la coyuntura económica de un país, de las inversiones que haga su gobierno, de Europa y el sinhogarismo. Nadie debe llamar el problema de las personas sin hogar, porque no es un problema personal de cada uno, es un problema estructural. Así de acceso a la vivienda, de falta de servicios, de una realidad que no estamos siendo capaces de gestionar estructuralmente. Y yo te digo que a mí, por ejemplo, ese cambio me ha sorprendido muchísimo, porque me era pesimista en eso, fíjate. Sí, y sin embargo, me doy cuenta de que el término se ha impuesto muy generalmente. Bueno, pues yo creo que eso es la semilla de un cambio. No, en este lado sí que, por supuesto, que tiene razón, ¿no? Y luego me gustaría que nos explicases lo que es el NESIC, que el NESIC está muy bien puesto nombre porque, bueno, a ver si cala tanto como el Netflix, ¿qué te parece? ¿Nos cuentas un poco qué es el NESIC? El NESIC es otra apuesta por tratar de demostrar que las personas tienen capacidad para tomar decisiones y salir de las situaciones en las que están tomando sus propias decisiones. Lo que significa es ofrecer transferencias de dinero de una cantidad importante a personas que ponen encima de la mesa un plan de vida. Nosotros tenemos muchas personas que están en nuestras soluciones de vivienda, en pisos housing first o housing led, que tienen una dificultad para poder salir a una vida autónoma terrible. ¿Por qué? Pues porque alquilar una vivienda uno solo, significa pagar un mes de fianza, un mes de la agencia, el mes en curso, acondicionarla, dar de alta los suministros. Eso muchas veces es algo que para personas, o bien que tienen un trabajo precario, o bien que están cobrando una prestación, es absolutamente imposible. Hay otras personas que se ganaban bien la vida, pero lo que pasa es que tienen alguna multa con la Seguridad Social, sí, o con Hacienda, uh-huh, que les impide ponerse a trabajar, porque en el momento que se ponen a trabajar, Hacienda les embarga el sueldo hasta una cantidad concreta. Sí, bueno, sí, pues sí, lo sí, que verdad. Nosotros hemos hecho es decir, a través de copiando un experimento que se hizo en Canadá, lo que hemos hecho es, bueno, pues y si en vez de dar mierditas a las personas de 200 euros, muy bien. Le decimos a la gente, oye, ¿tú qué necesitas para hacer un plan de vida autónomo y salir de una vez de esta espiral? Piensa un poco qué querrías hacer y cuánto costaría. Y si te dice que costaría 6.000 euros, toma, aquí tienes 6.000 euros, de una vez. Lo cual permite a las personas ponerse a pensar en largo plazo, ponerse a pensar en proyecto de vida. Bueno, los resultados del experimento canadiense son verdaderamente abrumadores. Serán brutales, claro. Autoestima, motivación, gente, todo, sí, sí. A la que se dio las aportaciones, porque luego se siguió a gente con el mismo perfil que no se les habían dado las aportaciones y seguían en el sistema. Vamos, mejoró significativamente. Encontraron un alojamiento autónomo 3 meses después. Llegaron a ahorrar 1.000 euros en un año del dinero que se les había dado, y descendió significativamente el gasto que tenían en tabaco, en alcohol, y aumentó en comida, en ropa, es decir, en las cosas que hace todo el mundo. Al final, si tú a la gente le ofreces 300 euros al mes, no puede más que mirar más allá de mañana. A supervivencia. Si tú a esa persona le dices, ¿qué es lo que necesitas? 6.000, toma, 6.000, puedes hacer un plan a largo plazo. Así es. Nosotros hemos empezado este diciembre con este proyecto, hemos dado 13 becas de importe de entre 3.500 y 7.500 euros a las personas, lo que nos han pedido, y estamos ahora mismo evaluando el proceso. Y hay algunas historias verdaderamente sorprendentes, personas pues que lo que tenían una deuda con la Seguridad Social, claro, y que lo único que les impedía salir adelante era que no podían ponerse a trabajar porque no podían reunir los 4.000 euros de esa deuda con la Seguridad Social. Sí, o sí, personas... Sí, sí. Que cobran un ingreso mínimo vital 3 personas y que han decidido irse a vivir juntos. Con sus 400 y pico euros los tres, pueden pagar un piso entre los tres. Lo que no pueden pagar es la fianza, el primer mes, uh-huh, el mes de la agencia, acondicionarlo. Bueno, pues con los 6.000 euros que les hemos dado pueden afrontar esos gastos. Y ahora mismo están viviendo independientemente, y si no lo estuvieran haciendo estarían gastando el recurso que les estábamos dando. Es decir, en realidad estamos convencidos de que a través de este proceso vamos a ahorrar dinero. Hombre, esto es al final, José Manuel, como el levántate y anda. Esto sí que es levántate y anda. Toma y adelante. Esto sí que es levántate y anda. No lo que dices tú, las mierdecillas estas, ¿no? De que la caridad. De volvemos, eso. Esto es la, tú lo sabes, la rata en el laberinto, y es imposible salir. Si es que nos van entreteniendo. Si el sistema al final es el que te va a joder y el que te mantiene ahí. Absolutamente, lo que llaman la trampa de la pobreza. Así es decir, los recursos que se ponen nos para entretienen y nos salir entretienen de la pobreza, lo que hacen está. Es dejarte dentro de la rueda de los pilots. De la pobreza. Sí, sí, sí, así es. Porque, bueno, Jesús, y adelante. Está escuchando usted Radio Topo en el 101.8 de la FM. Cuando menciona aquí, José Manuel, que es la principal autoridad de Housing First, un programa para ayudar a personas realmente en situación muy crónica, como señala nuestra compañera enfermera. Mencionas Canadá. Canadá es un país muy solidario a tal manera que es la Cruz Roja más rica del mundo. Por lo tanto, tienen recursos de manera especial, y veo que hay estos proyectos que tú mencionas para bien. En estos momentos está lloviendo aquí en esta ciudad. Parte de esa gente que estaba en la calle, gracias a ustedes, ahora está bajo un techo. Y quiero pensar que está sucediendo con las 400 viviendas que están ahí. Pero aquí en Zaragoza se acaba de integrar, de alguna manera coordinado y apoyando por nuestro coordinador del programa, el sindicato de los sin techo. Tenemos aquí un problema ya añejo de varios meses, yo creo que no sé si ya va para el año, de unos compañeros que están aquí en la Plaza del Pilar, en las puertas de lo que eran los antiguos tribunales, viviendo en la vía pública. Mi pregunta sería, ¿qué tan difícil sería para esa institución que ustedes tienen ayudarles a alquilar un espacio y que ellos se autoadministraran? Son alrededor de 20 personas de momento. o poner el contacto ustedes que están relacionados con este, porque están ahorita pasándola bien. La semana que viene están anunciados chubacos dispersos prácticamente toda la semana. Y yo que también he vivido en la calle, sé lo que es estar lloviendo y estar viviendo en ella. Pues mira, la verdad es que siento mucho la situación de estas personas, estaríamos encantados de poder ayudarles, pero tengo que decirte que nuestra fundación no es una fundación en la que haya una persona con dinero poniendo dinero o una empresa que tiene mucho dinero y nos da un presupuesto anual, sino que nuestra fundación vive de su trabajo. Y vive de su trabajo significa que nosotros pedimos proyectos a las administraciones públicas y los ponemos en marcha con esos presupuestos, con lo cual no tenemos dinero como para poner en marcha iniciativas que no estén respaldadas o bien por administraciones públicas, de vez en cuando pues también alguna empresa nos da algo de dinero, con lo cual, bueno, pues siento no poder ayudar en esta ocasión a estos compañeros, a los que animo muchísimo desde aquí a que continúen con sus reivindicaciones, porque creo que una de las cosas que es muy necesaria en el ámbito del sinhogarismo es que la gente se organice y reclame directamente y no solo a través de las entidades sociales, pues el cumplimiento de sus derechos al final. Sí, esto es uno de los puntos que más repetimos, y es que es verdad que es un colectivo que observamos que la unión es escasa, y no sé si tú desde la experiencia y desde considerarte un experto en la materia podrías explicar un poco por qué ocurre este fenómeno en el cual las personas sin hogar pues no muestran una unión entre ellas, si es que es falta de autoestima, de confianza, de que se les ha mermado, no se les ha dado esa posibilidad, ¿o cómo lo ves tú? Pues mira, yo creo que es muy difícil organizarse como un colectivo ante una circunstancia. Los colectivos se organizan por una realidad. Las personas que tienen una discapacidad la tienen toda la vida. Y eso les hace organizarse ante esa realidad. Pero el sinhogarismo es una circunstancia, no es una realidad intrínseca en la vida de uno. Con lo cual eso hace mucho más difícil que uno tenga la conciencia de colectivo. Uno está en un momento determinado en una situación de sinhogarismo, pero no es algo que sea parte de él. Con lo cual yo entiendo que eso es una de las dificultades que hace, bueno, pues que no haya algún movimiento organizado. Yo siempre he pensado que quizás sería útil el que las personas que están en los recursos colectivos trataran de organizarse como usuarios de esos recursos. Porque sí es verdad que hay organizaciones de usuarios de la sanidad pública, organizaciones de consumidores y usuarios, que yo creo que son bastante potentes, y creo que ese enfoque quizá podría ser más conveniente. Déjalo. Ahora, lógicamente, tienen que ser las propias personas las que se organicen. Una organización como la nuestra no puede ir y decir qué es lo que tienen que hacer las personas para organizar, para autoorganizarse y reivindicar sus derechos. Pero siempre he pensado que el enfoque de organizaciones de usuarios que pudieran reclamar como usuarios de servicios sociales, al final, sus derechos y sus reivindicaciones de una manera mucho más clara, pues quizá podría ser un buen enfoque. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y luego también quería remarcar que dentro de vuestra organización, además de Housing First, también tenéis mucha reivindicación con la visibilización y sensibilización acerca del sinhogarismo, porque como bien dices, últimamente parece que ya suena más, parece que ya se ven a los nadie, ¿no? A los que están en la calle que parecían ser invisibles o parte del mobiliario urbano. Y entonces, bueno, es a destacar también una campaña que habéis hecho para definir el concepto de sinhogarismo. Sí, lo que estamos pidiendo es que el diccionario de la Real Academia de la Lengua acepte la palabra. En este momento es un neologismo válido, así lo definen, es decir, que es una cosa como que se puede usar porque existe el homelessness en inglés y es como una tradición literal de ese término, pero lo que queremos es que se introduzca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Creemos que es importante que esté en el diccionario y efectivamente hay que trabajar con las personas, pero también hay que hacer incidencia política. Yo ahora, por ejemplo, estoy verdaderamente indignado con el tema de la vacunación. Era el gran tema. No es posible que no estén vacunando masivamente a las personas sin hogar y que no haya un plan para vacunar a aquellas personas que están en la calle. Es una cosa que es que no puedo entender, cuando claramente son personas que están verdaderamente afectadas por este problema, que han sufrido como ninguna persona ha sufrido durante esta pandemia. Totalmente. Porque aquí los que teníamos casa nos hemos quedado en casa y los que no tenían casa las han pasado putas. Sí, y ahora en el momento en que hay que vacunar a las personas, resulta que no están en ninguna estrategia. Nosotros estamos haciendo mucho ruido con esto. Hemos escrito una carta a la ministra, hemos escrito una carta al Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sanidad para tratar de que es imprescindible que estas personas se incorporen en la estrategia estatal de vacunación, y la verdad es que estamos muy desesperados, porque nos da la sensación de que al final les va a tocar vacunarse cuando les toque por edad. Claro, por grupo de edad, pero siempre y cuando tengan acceso al sistema sanitario, que eso es otro de los grandes problemas. Esa porque, claro, si no tienen un número que les permita una identificación, en cada comunidad autónoma es diferente, que les permita acceder a este sistema, no van a acceder ni siquiera por grupo de edad. Yo lo digo desde mi perspectiva de enfermera y vacunadora oficial que soy, y también estoy totalmente indignada con esta temática y bueno, por no decir otra palabra mayor. También hemos intentado mover tema de vacunación aquí en Zaragoza y ver cómo podríamos hacerlo. La verdad que nos hemos cansado de tocar puertas y de proponer, porque ya no es solo exigir, sino también proponer soluciones y que a todas las soluciones le vean siempre el problema, ¿no? Entonces, al final, algo que es más sencillo de lo que realmente se plantea, no podemos entender, y me imagino que estarás conmigo, en cómo puede ser tan complicado que se apruebe, como bien has dicho, que es un colectivo muy vulnerable y muy expuesto. Entonces, que tampoco es tan difícil desarrollar una logística, que las entidades o personas que conocen al colectivo saben perfectamente cómo se puede organizar esta vacunación y que no costaría tanto. Yo no puedo entenderlo. De un plumazo, con una decisión política, se podría vacunar a todas las personas que están en los centros. A todas. Directamente. Sí, sí. De hoy para mañana. Ya estarían vacunadas. Estamos hablando del 65% del problema. Y luego, obviamente, habría que hacer una estrategia para ver esas personas que están en la calle, cómo podemos hacer. Pero no es tan difícil, cosas peores hemos hecho. Totalmente, y luego partiríamos también de que se podrían censar, por decirlo de alguna forma, todas esas personas que están en calle, que obviamente los números no son reales a la problemática que existe y que también es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las ciudades, no saber cuántas personas están en calle y que obviamente habría que vacunarlas en calle. Muchas de ellas no pueden ir a centros, no pueden, o ni siquiera se podría gestionar con el desplazamiento de esas personas que tienen problemas de salud, discapacidades o otros múltiples factores que no hacen tan fácil el acceso de estas personas a sistemas de salud. Entonces, que no es tan difícil, como bien dices, pero con un planteamiento serio que a estas alturas ya del tema de vacunación y de la Estrategia Nacional de Vacunación es que parece ya de risa, por no decir otra cosa también. No es tan difícil, porque de hecho en muchas ciudades hay unidades de lo que llaman SAMU social que operan en las calles y que tienen identificadas a las personas y a las que no habría más que sumar una enfermera para poder vacunar a las personas. Es decir, Totalmente. Al final ni son tantos, ni debería ser tan difícil. El tema es, bueno, pues que claramente no son una población a la que se le haya puesto ninguna prioridad por ninguna parte, por ninguna de las administraciones públicas. Ni el Estado los ha incluido en la estrategia de vacunación, ni las comunidades autónomas están presionando para que lo haga, y los ayuntamientos, es verdad, que están un poco de manos atadas, porque si no están en las estrategias de vacunación no pueden poner. Aquí en Madrid, por ejemplo, los responsables municipales me decían que ellos tenían las vacunas, tenían a la gente en los centros y pensaban que además al acabar la campaña del frío aquí en Madrid se les escapaba una oportunidad tremenda, porque Totalmente. Si en términos normalizados hay un 65% de personas alojadas, a lo mejor en los meses de invierno con la campaña del frío estamos hablando de un 80, con lo cual podrían haber vacunado un 80 de un plumazo. Bueno, pues hemos perdido la oportunidad otra vez. Claro, los intereses, volvemos a lo de siempre, ¿no? Que no interesa hacerlo y ya está, y no hay que ver más allá, lo que pasa es que nos indigna profundamente, pero bueno. Yo es que no puedo entender que aquí se... Pero luego los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo son? Aquí se publicó hace unas semanas que se iban a vacunar a las 300 personas sin hogar que se calculaba que había en Zaragoza y que se iba a hacer con la vacuna Janssen porque fuera monodosis. Ajá. Y que se iban a hacer en centros habilitados para ello, que iban a contar con parte del apoyo de las entidades. Y hoy por hoy lo único que han recibido las personas sin hogar es una visita, en el mejor de los casos, por alguna de estas entidades en las cuales se recogían esos datos, se hacía una declaración jurada en la cual ellos se comprometían accedían a que se pudieran acceder a sus datos y que se les pudiera vacunar, pero tras 3 semanas no han recibido ni siquiera una visita informándoles de que está paralizada y que no se va a llevar a cabo. Entonces, ya no sé si es que es una burla hacia ellos, porque lo que menos sería informarles de que, bueno, pues se ha parado, no va a funcionar, lo que sea, pero después de haber ofrecido nuevamente sus ganas, su interés, su firma, pues otra vez más se sienten decepcionados, ¿no? Entonces, yo creo que ya no es cuestión tampoco de que Salud Pública diga sí, diga no, o que se lleve a cabo, sino que se tenga un poco de dignidad y que se trate a las personas como lo que son, como personas, y se les informe de cómo está la situación, porque, bueno, pues puede que no se esté llevando a cabo, pues perfecto, igual hay más trabas de las que debería, pero por lo menos que sepan, ¿no?, de cómo está la situación, que ya es lo mínimo. Pero sobre todo que los traten de la misma manera que traten a todo el mundo, porque claro, hasta donde yo sé, a nadie le están pidiendo una declaración jurada para vacunarse. Claro. ¿Por qué tienen que pedir una declaración jurada a estas personas? Pues se supone que porque les van a asignar un número de asistencia en el sistema de salud aragonés, y para poder asignar ese número, pues tienen que firmar como que están conformes a ello, por si tienen que revisar algún dato personal por la Ley de Protección de Datos del Paciente. Pero al final tú fíjate la paradoja. Somos capaces de llegar a la gente para que nos firme una declaración jurada, claro, y no para poner una inyección, pero no les vamos a vacunar. Exactamente, es que es así. Pues hombre, con el mismo esfuerzo les habíamos vacunado ya. Por supuesto, de acuerdo. Y o sea, yo me he ofrecido para ser la vacunadora, y de verdad que es que no lo veo nada difícil. Yo, para que se haga una idea el oyente, estoy vacunando a 413 personas al día en un centro de salud rural. ¿Cómo no se van a poder vacunar esas 300 personas? Es que me parece indignante, vamos, que ni se plantee. Es que, claro, o sea, ya hablamos de cifras, que no es un volumen tan descontrolado de personas, la verdad. No. Pero bueno, seguiremos luchando porque siga adelante, y bueno, y animo también con vuestra lucha en Madrid con el tema de la vacunación y con las propuestas que estáis haciendo, porque como bien dices, la incidencia política al final consigue llegar un poquito a esas esferas que igual se escapan de esa organización de usuarios, de las personas sin hogar, ¿no? Sí. Bueno. Aquí en esta ciudad de Zaragoza hay una institución que se llama Coordinadora de Personas Sin Hogar, donde están las distintas instituciones que apoyan con ropero, con comida, con hospedaje. De alguna manera, yo estoy ahorita bajo ayuda de ellos, y me consta que están intentando con las autoridades para que se refuerce lo más rápido y se vacune lo más rápido a las gentes que están en la calle, me consta. Otra cosa, tú tienes una visión no nomás nacional del problema del sintechismo. Inclusive tienes una visión internacional, porque esta es una institución que está en varios países. Yo quisiera preguntarte, con toda esa experiencia que tienes en varias ciudades, ¿qué le recomendarías a esas instituciones que las ves que podían hacer más y no lo hacen? ¿Qué les aconsejarías? Pues mira, yo he llegado a un punto en el que creo que la mayor evidencia que puede hacer convencer a nuestros políticos para poner en marcha soluciones de verdad es hacerles ver que están tirando el dinero tratando de gestionar un problema en vez de solucionarlo. Porque al final tú te das cuenta de que nosotros proponemos una solución en un alojamiento colectivo a personas que luego de media están 8 años metidas en ese agujero. Y que en términos generales no conseguimos que ninguna persona logre un proceso de autonomía a través de ese proceso. Bueno, pues ¿por qué no cogemos ese dinero que nos gastamos de los 4 primeros años y lo ponemos en una intervención intensiva para estas personas durante los 4 primeros años? Es que estoy absolutamente convencido de que no solo conseguiríamos muchísimos mejores resultados, sino que ahorraríamos mucho dinero. Claro, por ahora mismo de asistencia, lo que estamos de haciendo es malgastar dinero. Claro. Porque no es que se gaste poco dinero en el ámbito sinhogarismo. Siempre sería necesario a lo mejor gastar un poco más. Pero es que se gasta muy mal, muy, muy mal. Totalmente. Bueno, pero sabes un poco cómo está el sistema político, que igual ahora tenemos que pagar las autopistas y las autovías. Tiene un rascas detrás y tiene otra función, porque está llegando el coche eléctrico y otros, y ya el petróleo, a ver, que no se va a financiar así, que es necesario, pero no te lo explican al ciudadano, le manipulan, le cuentan una película, ¿me explico? Entonces aquí realmente, si no se quiere solucionar el problema, aunque tú les muestres lo que dices, ¿no?, con números, con ahorros, es que hay detrás otra intención que bueno, pues que hay unas resistencias por más cosas, por más temas. ¿Y por qué? Pues porque al final son pocos votos los que mueven estas personas. Entonces, pero, si tengo tenemos, pero bueno, tenemos que hacer un esfuerzo porque eso no sea así. Eso está claro, ¿no? Eso está claro y hay que seguir, eso está claro. Hace unos días un instituto europeo sacaba una encuesta sobre la percepción de los europeos, de los ciudadanos europeos sobre el sinhogarismo. Uh-huh. Y la verdad es que arrojaba datos verdaderamente interesantes. Uh-huh. Más del 70% de los europeos que fueron preguntados decían que el sinhogarismo era un problema grave, claro, en sus sociedades. Y el 84% decían que los gobiernos no están haciendo lo suficiente para solucionar este problema. Claro. Y además el 60+ decían que estarían dispuestos a que la Unión Europea ayudara a los gobiernos a solucionar este problema. Ese tipo de acciones serían más que necesarias. Nosotros llevamos peleando mucho tiempo porque se incluye una pregunta sobre el sinhogarismo en las encuestas del CIS. Claro. Porque en realidad las problemáticas que no están en la agenda social de la gente, pues normalmente suelen pasar más desapercibidas. Así es, lo que no se le pone nombre, y por eso hay seguir luchando con el término del sinhogarismo, como en su día con la porofobia. Y bueno, ha sido un placer, José Manuel, de verdad, el poder escucharte esta tarde. Y me parece que cierra ya Jesús con la última pregunta. Hoy, fenomenal. Hoy es el Día de Europa. Ya lo anunciaba nuestro presentador al inicio del programa. Yo quisiera preguntarle a tu persona, que tan enterado estás a veces de lo que es realmente las entrañas de la sociedad por lo que tú vives, ¿qué piensas de la presencia de nuestro país en la Comunidad Europea? ¿Cómo lo ves? Pues tengo que decirte que soy más pesimista que hace unos años. Yo creo que Europa debería ser una oportunidad, y creo que en los últimos años ha sido una oportunidad perdida. Pero también tengo que decir que creo que el plan de recuperación y resiliencia, el mecanismo de recuperación y resiliencia, los fondos Next Generation, pueden ser una oportunidad para recuperar esa confianza y esa fe en Europa. Vamos a ver si nuestros políticos son capaces de hacer que este dinero llegue y de hacer que este dinero se invierta en aquello que se tiene que invertir. Los planes están ahí y los planes son claros. Hay que invertir el dinero, entre otras cosas, en vivienda y en la economía de lo que llaman los cuidados, en transformar el sistema de atención a la gente en instituciones. De hecho, hay partidas muy importantes para generar desinstitucionalización en muchos ámbitos, y el sinhogarismo está incluido en esos planes. Ojalá, bueno, es ojalá, una oportunidad de oro, o sea, así es. Pero ahora hay que ponerla en marcha. Pues vamos a ver y si son capaces. En ese sentido, pues reclamar a los políticos que nos gobiernan que no pierdan esta oportunidad. Es mucho dinero y tenemos la responsabilidad de generar verdaderamente cambios estructurales con él. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, José Manuel, por estar siempre dispuesto cuando te llamamos. Es un placer tenerte en nuestro programa y... Pues nada, el placer es mío y sabes que estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Los políticos nos hablan de crisis y recesión. Las noticias y empresas de la manipulación. El engaño de este circo para montar tu opinión y culpar al inmigrante o al que cobra la pensión. Mas si piensas y analizas cómo está la situación. ¡Manolo! ¡Manolo, corre! ¡Manolo! ¡Manolo, corre! ¡Manolo! ¡Manolo, corre! ¡Corre, Manolo! ¡Manolo, corre! Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Políticos, banqueros, presentarios de ley. Es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Estos son sindicatos, los fiscales de juez. Es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Solo pisan los pobres disfrutan del poder. Es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema. es el sistema, es el sistema, o no lo ves, es el sistema, es el sistema, es el sistema, o no lo ves, es el sistema, es el sistema, es el sistema. Nuestro compañero Jesús había propuesto hacer un debate sobre Europa, el Día de Europa, pero el tiempo no nos queda. La entrevista que hemos tenido yo creo que ha sido muy interesante. Entonces, para finalizar, si quiere decir algo, Jesús, porque sobre lo que habías propuesto, porque no nos queda apenas tiempo. Bueno, pues lo que podemos hacer, no podemos dejar de lado la importancia de estar hoy conmemorando el Día de Europa. Yo le sugiero a mis compañeros de tertulia y a nuestro coordinador que para el próximo programa abordemos este tema, porque hay mucho que hablar, porque algunos países no están en la Comunidad Europea, porque hay algún país que no quiere ser aparentemente solidario y liberar la patente de COVID. Hay material. ¿Qué tan importante ha sido la presencia de nuestro país en la Comunidad Europea? ¿Qué tan importante es el resto de los países en lo que pueda favorecer España? Ya escuchamos la última pregunta que se le hizo a nuestro entrevistado de hoy, los recursos que vienen en este verano. Ya lo dicen nuestras autoridades de la Comunidad de Aragón. Hay que darle prioridad a las empresas de vanguardia. Si no, seguiremos con pan con lo mismo. Con la casa en la mochila, programa de radio que hacemos gente sin techo y techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo con la casa en la mochila 2.0 @gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en las cuentas de Facebook con la casa en la mochila y Radio Topo. También en la web radiotopo.org, en emisión en directo y podcast, repetido los martes a las 13 horas. Esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, toc